Bueno, gracias por escuchar con atención este largo relato de la Pasión. Es una narración imprescindible en nuestra experiencia cristiana y por eso quizás todos los años venimos masivamente a este Domingo de Ramos y volvemos a escuchar este relato. Y digo, es un relato imprescindible para la experiencia de nuestra fe, porque la Pasión es la historia de la humanidad, de la gran humanidad, de la pequeña humanidad como nuestra familia, nuestra comunidad, nuestro país. La historia de una humanidad que es como un gran espiral de violencia, donde no sabe nadie quién empezó, quién tiró la primera piedra, pero hace mucho se tiró esa primera piedra y no se deja de reciclar la violencia, la mentira, la corrupción, el engaño, las traiciones, las habladurías. La historia humana es una historia violenta. Nuestra historia cotidiana tiene mucho también de violento. Y entonces la historia de la Pasión no muestra nada nuevo, en todo caso espeja lo viejo, refleja lo viejo de nuestra vida. Y sin embargo, aun cuando ya conocemos lo que pasa en nuestra vida y conocemos lo que pasa en la Pasión, hay algo nuevo, absoluta y definitivamente nuevo en la Pasión, y es que hay un hombre, al menos uno, entre toda la humanidad, desde Adán hasta el último hombre, uno que no va a responder a la agresión, al revés, que va a absorber la violencia de tantas mentiras, engaños, amenazas, traiciones, corrupción, entregas, fragilidades, negaciones, todo eso lo va a absorber en su cuerpo y en su alma y va a detener la agresión. Jesús es aquel que en su corazón, traspasado, absorbe la violencia del mundo. Y entonces lo viejo contrasta, pulsea, tensiona con lo nuevo, el pecado de la humanidad y el poder que tiene contra la mansedumbre del Hijo de Dios y el poder que Él tiene. Sabemos por nuestras propias experiencias que en estos espirales de violencia a veces somos víctimas, a quien nadie alguna vez le falló, a quien nadie le robaron, a quien nadie lo agredieron, a quien nadie le mintieron. Todos somos en algún punto víctimas de la violencia, pero también debemos reconocer que en esta historia a veces asumimos ser victimarios. ¿Y quién de nosotros alguna vez no mintió, no agredió, no insultó, no robó, no defraudó? Ahí nos tiene entonces la Pasión atrapados en uno u otro lado, pero siempre experimentando lo viejo que tiene la humanidad, su dolor, su herida más profunda que es el pecado. Y entonces pareciera que la Pasión no muestra nada nuevo y que esto se va a repetir hasta el final. Escuchar la Pasión es leer los diarios de hoy, quiero decir, de hoy o de ayer o de mañana. Y quita, aparentemente quita la esperanza de renovación del mundo, de nuestro país o de nuestra propia vida. Y sin embargo, ese aparente poder que tiene la acción de pecar, de maltratar la vida, ese aparente poder que tienen sobre Jesús, ese aparente poder que es la violencia, sucumbe frente al verdadero poder de la mansedumbre. Hoy, este año tenemos el privilegio de escuchar el Evangelio de Lucas, que muestra un rostro único de Jesús que los otros evangelios no muestran tan marcadamente. Lucas se enamoró de la mansedumbre de Jesús. Y el Jesús de Lucas, a lo largo de todo el Evangelio, es inmensamente manso y humilde. Y por eso ingresa a su Pasión montado en un burro. Y por eso no quiere usar espadas frente a la amenaza en la última cena, ¿no?, de la agresión que va a recibir. Y por eso le cura la herida a este personaje que le cortan la oreja, a los discípulos, con un sablazo. Y por eso le confía a Pedro, que ya sabe que lo va a traicionar, lo va a negar, le confía confirmar en la fe, cuando regreses, cuando vuelvas de tu desvarío, yo recé para que tu fe no decaiga, vos confirmá a tus hermanos. Y desde la cruz perdonará y se llevará consigo al reino a un ladrón arrepentido, y desde la cruz finalmente nos excusará ante el Padre, diciéndole, Padre, perdónalos, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Jesús de Lucas es el Jesús inmensamente fuerte y poderoso desde su mansedumbre. Es aquel que detiene el círculo de violencia en su corazón, que nos ama y precisamente a costa de ser traspasado por la violencia y el odio. Pero es un corazón que no devolvió esa piedra de la agresión, sino que la absorbió y la transformó por el amor. Será resucitado, Dios lo hará triunfar para mostrarnos que hay entonces algo nuevo, que nuestra vida puede parar de vivir en la agresión, en la incomprensión, en la mentira, en las traiciones o en los rumores y murmureos y escraches que nos hacemos mutuamente. La pasión nos dice que podemos vivir mejor, que hay posibilidad de resurrección. Pero hay, de todas las escenas que escuchamos en la pasión, y termino con esto, una que probablemente concentre simbólicamente esta lucha entre la mansedumbre de Jesús y la violencia del mundo. Y es la escena donde Jesús, después de la triple negación de Pedro, se da vuelta y lo mira en silencio. Y Pedro ya entendió todo. Jesús ya conocía a Pedro desde antes de que lo negara, ya sabía que lo iba a negar, pero Pedro no lo sabía. Jesús ya conocía a Pedro en su debilidad, en su fragilidad, en sus heroísmos y en sus fragilidades. Ya lo conocía y lo eligió como su primer papa, diríamos. Pero Pedro no se conocía. Pedro creía de sí mismo algo mayor que lo que realmente era. Pero ahora, ante la mirada del maestro y ante la evidencia que lo negó, como el mismo Jesús se lo anticipó, ahora Pedro se conoce y por eso se derrumba, se quiebra, sale de la escena llorando amargamente. Es el contraste entonces entre el cara a cara con el amor, el cara a cara con la mansedumbre, el cara a cara con una cara que no, con una mirada que no acusa, que no culpa, que no señala, simplemente ama, pero ama ahora en la desnudez, en la entera verdad de la debilidad de este hombre, a quien tanto quería Jesús, Simón Pedro. Y por eso el llanto de Pedro, ¿no? Haber traicionado a Jesús, a quien él también tanto quería. Ojalá que podamos vivir esta Semana Santa haciendo al menos algo, un poquito de esta experiencia. ¿Para qué venimos a la Semana Santa? Si no es para mirarnos en esa mirada llena de mansedumbre y de amor y de ternura que Jesús le dirige a Pedro y que hoy quiere dirigirnos a nosotros. Somos nosotros ahora los que necesitamos que Jesús nos mire misericordiosamente. Y somos nosotros también los que tenemos que hacer la catarsis del llanto por lo que hemos hecho con nuestra vida y con la vida de aquellos que se nos han confiado. Ante la mirada de Jesús, que no reprocha, pero que tampoco camufla nuestra entera verdad, ante esa mirada misericordiosa, podemos admitir que somos realmente lo que somos, que tenemos muy buena voluntad y que somos cristianos y lo seguimos a Jesús, pero que a veces traicionamos o negamos esa fe que tenemos y por eso entonces maltratamos nuestra vida. Ojalá que haya un encuentro con esa mirada, ojalá que se nos piante un lagrimón también a cada uno, que podamos llorar lo que hemos hecho con nuestra vida para que entonces podamos recibir de nuevo el día de Pascua la palabra esperanzada de Jesús que nos dice: yo resucité, todo bien, todo bien. Como diciendo, todo mal estuvo, pero yo resucité, entonces está todo bien definitivamente. Y que escuchando esa palabra de Jesús, tranquilos, están perdonados, están a salvo, nos decidamos, animados por esta mansedumbre que tanto nos ama la de Jesús, poder estrenar una vida también un poco más mansa y más buena. No temamos a ser buenos y tiernos, como nos decía el Papa Francisco. Hagamos un instante de silencio, pidámosle a Jesús que nos mire en el corazón.